bienvenidos al Podcast Dramas, una cita quincenal con la música copyleft, con la música libre. Soy Miguel Asín, estoy en Canarias y esto es el Podcast Dorama número 32, el correspondiente a la primera quincena del mes de octubre de 2008. Hoy tenemos una nueva incursión a cuatro autores distintos que vienen de una parte del mundo diferente y nos ofrecen cada uno de ellos un estilo musical concreto. El Podcast Dorama se caracteriza por ser 100% música y 100% copyleft. Y comenzamos, sin perder más tiempo, con el pop rock que nos ofrece Neil Leighton. Just look. unaffected, unexpected as it dumps down our hearts. Love is a bullet. Coming here tonight, even though you know that won't be no way out. I'm gonna need some help tonight. Absolution is confusion, and in the end, a Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Cambiamos de estilo y nos vamos a disfrutar de un poquito de blues con el trabajo que nos ofrecen Killing Jazz. She's your mind. wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. Oh,

Sans bruit. petit apothicaire cherche formule. Lente, lente évolution de l'être. Légère décoction apparaître. Podcast Doramas en doramas.net. Y finalizamos este podcast Doramas número 32 moviendo un poquito el esqueleto a ritmo de la música electrónica dance de Fun Monster.

Llegamos al punto final de este podcast número 32, recordando como siempre pues que en doramas.net/podcast tienes todo lo relacionado con el podcast Dorama. También, como no, existe una cuenta de correo electrónico que puedes usar para cualquier asunto relacionado con este podcast y que es doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.